Bueno, entonces la segunda enseñanza de la nueva serie, El Mayordomo Fiel, el tema de hoy es el diácono imitador de Cristo. El diácono imitador de Cristo. Y la palabra de Dios nos lleva a 1 Timoteo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, en la Reina Valera, dice así la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea, si pasan la prueba. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Gracias, Señor Padre, por este momento en que estamos aprendiendo de tu palabra, Padre. Guíanos en tu sabiduría, en tu verdad, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en la primera enseñanza de esta nueva serie, El Mayordomo Fiel, vimos que el mayordomo es el que el dueño o el amo le encarga la economía. ¿Se acuerdan la palabra economos, no? Que es la administración de todos los dineros, los bienes materiales, y aún de los otros siervos y de los familiares del dueño. Entonces, es la administración de la casa del dueño o de la hacienda del amo. El ejemplo clásico es el de Potifar, ¿se acuerdan? Ahí en el general, el capitán de la Guardia Real con José, que José pues pasó a ser el mayordomo de la casa de Potifar. Así, pues lo mismo el Señor con nosotros, nos ha encomendado una encomienda, una obra dentro de su iglesia, de su casa. Incluye esa encomienda, esa mayordomía, dijimos que incluía la alimentación y el mantenimiento, ¿no? No solo de las cosas que se encuentran en la casa, sino también de los animales, los conservos e incluso aún de los miembros de la familia del amo. Y la instrucción que nos dio el Señor, no sé si recuerdan el pasaje principal de la primera vez, en Lucas 12:35, fue realmente clara la instrucción del Señor. Dijo bien claro nuestro Señor Jesús: estén cenidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, cenid los lomos. En la Biblia representa la actitud de estar listos, preparados para salir y actuar en cualquier momento. Eso significa, ¿verdad? La acción de ceñirse las vestiduras, vieron que les colgaba así como, no digo como vestido, pero y ahí se lo ceñían y se lo amarraban aquí al lomo, ¿no? Aquí atrás, en el cinto, ¿no? Entonces, y las lámparas encendidas también, ¿no? Significa lo mismo, estar preparados sin importar si es de día o de noche, en todo momento. Si no hay luz, no es excusa, porque la lámpara está prendida, está encendida, como sabemos bien claro las cinco vírgenes prudentes y sensatas de Mateo 25, que tenían el aceite necesario para prender la lámpara y salir cuando el amo regrese, siempre aguardando el regreso del Señor, ¿verdad? Sea que muramos o vivamos para ver ese, su regreso, ¿verdad? O morir antes, si Él así, si nos llama antes, tendremos nosotros todos que dar cuentas de la encomienda recibida de parte del Señor. Alguno puede decir, todos recibimos encomienda. En esta congregación supongo que todos ya sabemos, y más los que hoy han venido, ¿verdad? Todos. Todos somos llamados y somos hijos, todos. Si somos llamados, tenemos una encomienda recibida de parte del amo, del Señor. Y nunca, Nunca olvidemos, como a veces tendemos de hacerlo, de que todo esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin final de todo esto, verdad? De este servicio que el amo nos exige, porque a alguno puede ser que se les haga una carga, pero jamás el servicio en la iglesia debe ser una carga. Al contrario, nos libera, porque nos libera de muchas cargas, porque del mismo servicio encontramos la paz y el gozo de Dios. Amén. Esa es la manera. Cuando no encontramos la paz y el gozo del Señor en mi servicio a Dios, entonces debemos de empezar a checar nuestro corazón, ¿verdad? Nuestras intenciones del corazón o cómo andamos, ¿verdad? Nunca olvidemos esto. El fin último, al fin y al cabo, es el de nosotros mismos y nuestras familias ser de bendición, para ser así bendecidos. Fíjense, Dios quiere que entre sus hijos bendigan y sean bendecidos, y Él, el dador de todo lo bueno, reparte bendición a esos siervos fieles. En el versículo 37 ahí de Lucas 12, fíjense, ahí lo dice bien claro. En el versículo 37, ¿qué dice? Bienaventurados. Esa palabra es de gran gozo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice bienaventurados, o sea, bendecidos, suma y extremadamente bendecidos aquellos siervos a los cuales su Señor, o sea, Jesucristo, cuando venga, halle velando, o sea, con la vela prendida, con la lámpara encendida. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjense, nuestro Señor es así, esa es su esencia, ¿verdad? Él está siempre dispuesto y listo, con muchas, muchas ganas, ¿de qué? De, como era el mayor de todos, de servirnos. Qué difícil nosotros, como cuando estamos en esta carne, este mismo sentir con el Señor. En nuestra carne muchas veces, pues en el mundo, como en el mundo, ¿verdad? El mayor busca ser servido. Pero acordémonos, nosotros en la iglesia de Dios, el ejemplo que Él da, y fíjense como aquí dice en el versículo 37, Él está ansioso, ¿de qué? De servirnos. Es lo contrario que el mundo, ¿verdad? Qué magnífico amo que tenemos, ¿verdad? ¿No le damos gloria al Señor? Pues es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo no querer servir a tan buen amo, tan generoso amo? Los que no le sirven realmente es porque no entendieron bien quién es el Dios de la Biblia. Este Dios lleno de amor y gracia que está por regresar para cenirse Él mismo y empezar a servir las mesas de sus siervos fieles. Él lo toma como su encomienda, porque Él está a gusto sirviendo como el mayor de todos. Es así como Él se vuelve en el diácono de diáconos, el siervo en última instancia, el siervo de siervos. La palabra diáconos en el original griego literalmente significa servidor, siervo, sirviente. En un sentido más amplio, encontramos algunas otras definiciones, y de esas me gustó la de mesero, el que sirve a las mesas, o en otros, quehaceres domésticos. Dice, ahora con la reorganización de mi trabajo secular, pues me da más tiempo, ¿verdad?, de estar en casa, y me ha dado, la bendición de poder servir en los quehaceres domésticos. O sea, es una bendición, ¿verdad? Que antes me salvaba, entre comillas, porque pues andaba todo el día afuera. Pero es parte de, ¿no?, ser mesero, sirviente en los quehaceres domésticos. Si recordamos bien, vamos a encontrar la primera designación, la primera camada de diáconos de la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Si lo recuerdan, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, versículo 1, Hechos 6, 1, Vamos a leer el pasaje rápidamente. Dice así, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense, cuando crece una congregación, y acá crecimiento, habla crecimiento en número, pero en un sentido estrictamente espiritual, cuando crece en número, en una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? No, pues ahora vemos las megas iglesias, ¿no? Que tienen miles de congregantes, pero sabemos que están en otra doctrina, ¿verdad? Están con lo que sus oídos ahí se mueren por escuchar, como dice la palabra. Pero no, estamos hablando de la sana doctrina. Cuando estamos en la sana doctrina y la iglesia crece, es porque primeramente crecen sus servidores, los que estamos aquí, en el nivel espiritual, en la llenura del Espíritu, en la comunión con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso cuando hablamos del crecimiento en la iglesia en número, no es tan importante el número, pero es una consecuencia a posteriori del crecimiento espiritual de cada uno de los diáconos, de los meseros, de los servidores. Entonces, cuando crece esta congregación, cuando crece cualquier congregación en la iglesia de Dios, siempre surgen debates, como aquí se ve, ¿verdad? Surgen debates, surgen discusiones, diferencias, contiendas quizás. Esto es por la misma imperfección del ser humano, del hombre, ¿verdad? Y aquella vez, dice este pasaje, que hubo murmuración de un grupo contra otro grupo. Sabemos, había una división, significa que había una rivalidad quizás. Esta palabra murmuración que aquí se expone es algo importante que a veces debemos de comentar, ¿no? Murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere o con la finalidad de hacerle que daño o de molestarla, o sea, algo negativo es. Murmurar en sentido figurado es hablar entre dientes. ¿Saben lo que es hablar entre dientes? ¿No? ¿Verdad? Como que no quieren que se escuche, que otros estén escuchando, ¿no? Especialmente al que se dirige la murmuración. Es hablar entre dientes manifestando desaprobación, queja o enfado. ¿Se acuerdan ahí en Juan 6 cuando los judíos murmuraban contra Jesús porque él había dicho que era el pan que descendió del cielo? Bueno, ellos decían, no, pues este lo conocemos, este es el hijo de José el carpintero, conocemos a su papá, su mamá, sus hermanos, ¿qué se cree que es este? ¿No? Entonces, ¿qué dijo Jesús? No murmuréis entre vosotros. Si alguno tiene una pregunta, venga que le voy a dar un, no, venga conmigo y le voy a explicar por qué digo que soy el pan que descendió del cielo. Por eso él decía, no murmuréis entre vosotros. También murmurar, fíjense, es conversar en perjuicio de un ausente, dijimos, ¿verdad? Censurando, o sea, no aprobando sus acciones, como en Mateo 20, en la parábola de los obreros de la viña, en donde, pues, ¿se acuerdan que la primera hora contrató a algunos, después cada hora contrataba gente, ¿verdad? Y a todos al final del día les pagó un denario. Entonces, los que vinieron al principio, ¿qué hicieron? Dice la palabra que murmuraron contra el padre de la familia, contra el que estaba pagándoles el denario. Se quejaban contra el padre de la familia. Por eso estaban censurando, desaprobando la acción del padre como injusto, cuando no era cierto, ¿verdad? O en Lucas 15, cuando habla de la parábola de la oveja perdida. Ahí los líderes religiosos, los fariseos, se quejaban de que Jesús estaba siempre conviviendo, comiendo, andando con publicanos y pecadores. O como en Lucas 19, con la historia de Zaqueo, que es lo mismo, que Zaqueo era un publicano, ¿verdad? Un cobrador de impuestos. Entonces siempre decían, miren, ya se fue a comer, ya se quedó a dormir en la casa de otro publicano, ¿verdad? Porque Zaqueo tiene dinero, porque los publicanos tienen dinero y Jesús debe andar tras del dinero. Murmuraban, ¿verdad? Hacían conjeturas, pensaban, decían. Pero Jesús, una y otra vez, Fíjense bien, a mí me gusta bien cómo reacciona Jesús. No lo reprende de una manera así directa, siempre contando una parábola como la de la oveja perdida, ¿verdad? O sea, fíjense, se me perdió una oveja, dejé a las otras, fui a buscar la que se perdió. ¿Por qué? Porque me interesan las ovejas perdidas. O sea, esos publicanos y esos pecadores necesitan del médico, necesitan del pastor. A eso les da una explicación. Cuando podía haber reaccionado mal el Señor, ¿verdad? Pero no, les da una explicación. Y a los otros le dicen, no murmuren. Y les vuelve a explicar por qué Él es el pan de vida, el pan descendido del cielo, el maná. Entonces, vemos ahí en Jesús un accionar, ¿verdad? Una forma de paciencia, de dominio propio, de amor fraternal, de amor por los perdidos, de amor por los religiosos. Y vemos una manera que nosotros como diáconos, ¿qué tenemos que hacer? Imitar. Los apóstoles, primeramente cuando eran discípulos, ahí cuando Jesús todavía vivía antes de su crucifixión, pues no lo entendían muy bien, ¿verdad? Y entonces ellos siempre vivían en su carnalidad. Hasta que regresó de los muertos, venció la muerte y les enseñó durante 40 días y después ascendió a los cielos. Y ya el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y empezaron a predicar, a ser apóstoles, enviados, encomendados del Señor, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y dice así el versículo, seguimos ahí en Hechos capítulo 2. Fíjense bien que estos apóstoles que tomaron esas riendas, que empezaron a imitar a Cristo, entonces decidieron tomar pues las riendas del asunto este en cuestión, de estas murmuraciones, de estas divisiones y contiendas que había en la iglesia, porque había crecido, ya no tenían tanto tiempo para dedicarle a todo, no podían seguir siendo todólogos. Entonces en el versículo 2 dice, entonces los 12, o sea los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ya por el crecimiento de la congregación, los apóstoles tenían que hacer una administración del tiempo, de su tiempo y por consecuencia de los demás consiervos. Ya no tenían ese tiempo para servir a las mesas y predicar la palabra. Ya no podían ser esos todólogos que dije, ¿verdad? Versículo 3, buscad pues, entonces dan una instrucción a la iglesia, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. En primera instancia vemos que el servicio a las mesas siempre no parece un servicio que requiera tanto, ¿verdad? Tantos requisitos, un currículum tan que uno los ve y dice, híjole, yo no tengo este currículum, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, híjole, pues es mucho para servir a las mesas. Pero yo creo que aquí el Señor nos está dando una enseñanza, ¿verdad que sí? La enseñanza es que lo poco o lo que se piense que es muy, muy insignificante, ¿verdad? Por ejemplo, ser ujier aquí en una iglesia, o limpiar la iglesia, mantenimiento de la iglesia, el sonido, quién sabe. O sea, cosas que no se ven tan bien, ¿verdad? Que no están a la vista, que no son como el predicar o enseñar. Fíjense, para eso mismo, para ser servidores de mesa, se requiere todas estas condiciones. Entonces, nos humilla, ¿verdad? ¿Verdad que si nos humilla? Nos humilla, dice, wow, espérenme. Entonces, se requiere mucho para servir a las mesas. La solución entonces, fíjense, la que plantearon los apóstoles, era de buscar gente parecida a quién. A los apóstoles, que estaban ahora ellos, a su vez, imitando a quién. A Cristo, ¿verdad? No se podía de ninguna manera demeritar el servicio a las mesas. Y esto, vuelvo a repetir, significa que absolutamente ningún servicio en la iglesia de Dios, sirviendo al Señor, ¿verdad? Nada es demeritable, nada. Entonces este servicio a las mesas seguramente incluía muchos quehaceres, ¿verdad? No solamente era servir a las mesas, sino eran muchos quehaceres domésticos, como dijimos, como ahora en las congregaciones de ahora también hacemos, porque en esta iglesia pequeña que estamos nosotros también hay una administración de esta iglesia local, hay ujieres, hay grupo de alabanza y adoración, hay iglesia infantil, hay grupo de mujeres, hay reunión de jóvenes, hay muchas cosas que hay que saber que cada una de esas cosas tienen gran mérito, nada demerita en el servicio al Señor. Pero fíjense bien, al leer estos requisitos de estos diáconos, claramente se puede inferir que no eran cualidades menores, dijimos, jamás. La vara, o sea, los requisitos del currículum, vamos a llamarlo de esa manera, moderna, está bien alta. O sea, es como que en la empresa pidan, hoy pedimos para el servicio de mantenimiento, de limpieza en la empresa, que sea licenciado, que tenga 7 años de experiencia, un máster no sé en qué. Imagínense, uno se queda, pues ¿por qué tanto para eso? Si lo puede hacer cualquier persona que sea saludable. Entonces, pero aquí se ve claramente, como habíamos hablado, el plan de Dios, lo que nos quiere Él mostrar, ¿no? No podían definitivamente ser cualquier persona en el servicio a Dios. ¿Por qué? Ahora por esto, otra cosa importante que debemos de destacar es que los que formaban parte del problema, ¿quiénes son los que formaban parte del problema aquí en los dos versículos que vimos, en el 1 y el 2? ¿Los quiénes? Los murmuradores, ¿verdad? Los que estaban murmurando unos con otros, esos eran partes del problema. Ellos no podían ser parte entonces de la solución. Esto lo sabemos por los requisitos tan altos que pusieron para eso, ser llenos del Espíritu, de buen testimonio, sabios. Entonces vemos que esos murmuradores que formaban parte del problema no podían ser parte de la solución. O eres parte del problema o eres parte de la solución. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos de ser del grupo, ¿de qué? De los que solucionan. Los que solucionan problemas en las congregaciones, no de los que los provocan. Y eso requiere, ¿qué cosa? Sabiduría, llenura del Espíritu Santo. Fíjense bien que la sabiduría es una cualidad que cuando la estuve buscando, siempre habla en su principio básico de tener mansedumbre, o sea, de tener humildad. La sabiduría en sí se da cuando uno se humilla a sí mismo, porque el hombre sabio es manso en esencia. Un espíritu lleno del Espíritu de Dios, o sea, en comunión con el Espíritu de Dios, es uno que se sabe humillar y en esa humillación recibe la sabiduría de Dios. O sea, seamos parte del grupo del que soluciona los problemas en la iglesia. Eso es, seamos partes del diaconado de la iglesia. Versículo 4, Hechos 6. Versículo 4 dice, y los apóstoles dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Claro, porque por ahí alguno puede haber estado pensando, incluso algunos de esos murmuradores, de esos cristianos jóvenes o bebés espirituales, ¿y estos qué? ¿Ahora qué van a hacer? Entonces, por eso ellos seguramente aclararon, nosotros vamos a orar y vamos a dedicarnos al ministerio de la palabra. Los líderes, pastores encargados deben de concentrarse ¿en qué? Entonces, aquí nos da una enseñanza, en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios. No exclusivamente, o sea, no solamente eso, pero sí principalmente. Decía este predicador Spurgeon que tanto influenció hace dos siglos de que un predicador o un líder en la iglesia sin una vida de oración, pues está vacío, ¿verdad? O es un hipócrita. Aquí vemos la importancia, fíjense, de la oración, ¿no? Recordemos que la oración eficaz del justo, dice así, ¿no? En Santiago 5:16, la oración, me gusta cómo dice, la oración eficaz. ¿Lo eficaz qué significa? Que sea eficaz, que da resultados. ¿Sí se dieron cuenta? La oración, siempre decimos la oración del justo, ¿verdad que sí? Nos salteamos eficaz. Pero esa palabra eficaz, yo me acuerdo que la conozco muy bien de cuando estudiaba ahí en la universidad, la eficiencia, eficaz, ser eficaz, eficiente. Y siempre me llevan sobre eso. ¿Por qué? Porque en el mundo de los negocios, de la economía, siempre es generar ¿qué? Resultados. Pero en el trabajo al Señor, ¿cuánto más debemos de generar resultados? ¿Verdad? Por eso la oración, dice, es eficaz, que da resultados, porque el Señor contesta, o sea, porque es la oración del justo, puede mucho, dice en Santiago, ¿verdad? Y eso me llevaba a recordar un poco la velada de oración. Lo que estuvimos realmente fue de gran bendición. ¿Será porque hace mucho no se hacía o no las, yo no participaba de una? Nomás llegando a casa de oración, nomás había participado nomás de una. Y yo ya le había dicho a los pastores, ¿por qué no hacemos más de esto? ¿O por qué no se hacen más de este tipo? Y sí, me decían ciertas cosas que causaban tristeza realmente, ¿no? Que se hacen convocatorias o veladas de oración y pues la gente no quiere venir. Pero yo ese día realmente el Señor habló conmigo mucho. Bueno, ese día, un domingo lo comenté y fue muy fuerte cómo habló y realmente después de esto como que se volvió muy, muy amena, más amena. Y realmente me gozo mucho, ¿no? O sea, y espero prontamente, sin presión ahí a ninguno, sin señalar a ningún hermano aquí presente, de que se haga otra lo antes posible. Versículo 5. Agradó la propuesta, fíjense bien. Entonces, la propuesta de los apóstoles, ellos humildemente explicaron: nosotros vamos a dedicarnos a esto y esto, ustedes elijan. Ustedes elijan y nosotros vamos a probar a los diáconos, a los trabajadores. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Wow, memorícense los siete nombres de los primeros diáconos. Bueno, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, o sea, los eligieron en una como una votación, ¿verdad? Un consenso en general, ¿verdad? A nivel general, y los presentaron como es debido ante su autoridad, ante los apóstoles, quienes orando, ahí está de vuelta la oración, les impusieron las manos. O sea, hubo un consenso general de que estos siete hombres eran como los apóstoles, fíjense, llenos del Espíritu Santo, con una fe férrea y con sabiduría e humildad vivían sus vidas. Eso es lo que veían la gran mayoría de sus hermanos en Cristo. Fíjense bien. Aquí yo creo que aquí no lo hacemos, en las casas de oración no se da eso, pero en las iglesias que yo venía, en las de corte tradicional, ¿verdad? Tipo las bautistas, presbiterianas, metodistas, esas iglesias, cuando eligen a los diáconos hacen una votación entre, como aquí, tal cual, entre todos los que son diáconos, no cualquiera, sino todos los que son diáconos o ancianos o pastores o copastores en la iglesia, votan en un día designado quién van a poner como ancianos y diáconos en la iglesia. Fíjense, y esa votación no se hace todos los años. La de diáconos sí, se renueva cada año. Y la de los otros, entonces cada año uno como diácono estaba obligado, o sea, a generar frutos, o se presionaba, ¿verdad?, a poder que los otros votaran, pero más que nada en esas iglesias igual se votaba al otro para que yo no sirva, ¿verdad? O sea, que el otro se agarre la encomienda y yo no tenga tanto que hacer en la iglesia, ¿verdad? Así lo hacían ahí. Pero fíjense bien que esto enseña algo, que aquí, por ejemplo, como no lo hacemos, quizás se pierda un poco esa esencia, pero fíjense bien, si tu hermano, si sus hermanos, si sus consiervos los evaluarían, y sería por votación mayoritaria, que si yo, usted, fuese diácono, ¿cómo piensa que saldría la votación? Es una pregunta válida, ¿verdad?, que uno se debería de hacer. ¿Estoy haciendo las cosas para que mis otros hermanos consiervos sepan que soy digno de esta, de este servicio de honor al Señor, este diaconado? Es una pregunta muy válida, ¿no? Y de esta manera, fíjense, decía, y que, bueno, de toda esta manera y cómo funciona la iglesia, en 6 versículos, Lucas nos enseña bien claro cómo era la administración y el gobierno en la iglesia primitiva. Y dice que de esta manera, versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice la palabra. Wow, o sea, hasta los sacerdotes que eran judíos obedecían a la fe, o sea, creyeron que Jesús era el Mesías. No cabe la menor duda que con sus ejemplos de vida, no solo con lo que profesaban de su sabiduría, de su conocimiento de las Escrituras, estos discípulos, estos diáconos de Dios se ganaban más almas para Cristo. Vivían ellos mismos el Evangelio, una vida como Jesús de servicio, imitando al Señor. Ejemplo, realmente, pues sin citar nombres, pero yo realmente en cada una de las congregaciones que estuve sirviendo, pues tengo varios ejemplos en donde fueron de gran motivación para servir al Señor. O sea, ellos mismos fueron de motivación para que yo sirva con más ganas al Señor. Pues también recién decía el hermano Héctor, ¿verdad?, que lo que hacía otro hermano recién, pues lo motivaba. O sea, es una motivación que hay, viendo al hermano, pues entregarse al Señor, ¿verdad?, al servicio a Dios. ¿Qué importante entonces es para el crecimiento de la iglesia? Tanto en número, pero si es en número es porque primeramente los diáconos han crecido en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, qué importante es, ¿no?, que estos diáconos, los servidores, ejerzan su función como el Señor la pide. La palabra diaconeo, diaconeo con K, es la acción de los diáconos, la acción que ejercen los diáconos, diaconeo. Que significa, diaconeo, significa asistir a los demás. Está muy simple, ¿verdad? Y muy fácil de entender. ¿Qué significa diaconeo? Asistir a los demás. Ministrar también significa ministrar, ser servidor, ser un buen anfitrión. O sea, asistimos a los demás sin importar su condición. O sea, si es importante o no, si tiene dinero o no, sin importar esas condiciones. Por eso también diaconeo, ahí dijimos que era ministrar, ministramos, diaconeamos. Lo hacemos como un buen mayordomo, ¿verdad? Como aprendimos la vez pasada, como un buen mayordomo. Al ejercerlo con los demás, con el prójimo. Al final, cuando lo hacemos con los demás, con el prójimo, siempre al final, ¿con quién? Es al amo a quien servimos. Porque el amo es el que me dejó esta encomienda como mayordomo. ¿Recuerdan? Servir a mis consiervos y a todo lo que pertenece al amo, a todos. No, si esta oveja está perdida, la vamos a dejar. No, al contrario, ¿qué nos enseña? No, ve por ella. Si este hombre religioso me ofende, ay, ¿qué hizo Jesús? No, no lo regañó. Al contrario, con una parábola gentilmente, amablemente y con mucha paciencia le explicó el sentir de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo así a los colosenses. Vamos, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice así. Yo sé que ustedes lo conocen bien esto y dice así la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacedlo de corazón significa para el verdadero amo, el Señor, y no para los hombres. Y los hombres incluye cualquier hombre, ¿verdad? Entonces, el diaconeo se refiere a aliviar las necesidades de alguien más. No mis necesidades. Aliviarme mis necesidades propias, eso no significa diaconeo, ¿no? El diaconeo jamás entonces es satisfacer mis prioridades o aliviar mis anhelos o deseos propios. Pero yo creo que al principio ya les dije el fin último del Señor, ¿cuál es? Al final. Al final es bendecirnos. Al final siempre Él quiere bendecirnos. Pero así Él lo quiso que sea. Yo que no me pueda autobendecir, sino que tenga que bendecir al otro de corazón, como para el Señor, para poder ser bendecido. Si hablamos de, entre comillas, fórmulas del éxito, como les gusta llamar a muchos pseudo pastores y líderes del momento, o sea, fórmulas del éxito, les gusta citar muchas, ¿no? Pero esta es la única manera, esta es la manera de Dios, esta es la forma. No hay otra, siempre es así, alivianando al prójimo. Y Pablo era un ejemplo a las iglesias de este ejercer el diaconeo. ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. Veamos un ejemplo bíblico, yo creo que es el único que vamos a poder ver, la iglesia de Corinto. Vamos a ver la iglesia de Corinto, que fíjense bien, la iglesia de Corinto siempre la menospreciamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí la menospreciamos? Porque cuando vamos a Corintios decimos, ¿cómo pueden ser estos tan carnales? Estos no son cristianos, estos son, o nos sentimos bien. Ah, entonces comparado con ellos, yo soy un buen cristiano, ¿verdad? Siempre pensamos de esa manera. Pero fíjense bien, bien claro, la Biblia nos dice, la palabra de Dios dice que son hermanos. La iglesia de Corinto, fíjense bien, tiene una característica que muchas veces olvidamos. Es una congregación, pero es la que más creció en Grecia. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser que esta iglesia llena de carnalidad, recordemos que estaba llena de carnalidad, pero es la que más creció en Grecia, en toda Grecia? Y recordemos que para que crezca en cantidad, primeramente, ¿qué dijimos? Que hay que crecer primero en el hombre interior, en mi comunión con el Espíritu Santo dentro de mí, comenzando claramente por el liderazgo y los servidores, los diáconos. O sea, crece porque sus servidores, fíjense, esta iglesia de Corinto crece porque sus servidores, sus diáconos entonces, estaban cumpliendo su encomienda con diligencia. Crece a pesar de, y subrayo a pesar del entorno reinante, lleno de idolatría, lleno de violencia y maldad, lleno también de prosperidad. Fíjense que muchas veces la prosperidad es causa de vivir una vida que alejada de Dios. Y crece a pesar no solo de ese entorno sociocultural y económico adverso, o sea, de una influencia negativa, como ahora nosotros estamos viviendo. Vivimos alrededor, siempre que salimos a evangelizar, ¿qué nos encontramos? Con un mundo, con un corazón bien endurecido, muy religioso, muy violento, muy malo, muy alejado de Dios en todo sentido, ¿verdad? Es lo mismo aquí en la iglesia en la ciudad de Corinto, en las ciudades griegas, que eran bien idólatras y eran bien prósperas, porque por ellas, tanto en el Asia Menor como en Grecia, en la zona del Peloponeso, que es donde está Corinto, ¿verdad? Corinto está en una zona que se llama Acaya y está al sur de Atenas y al norte de Esparta. Están ubicados en una zona espectacular geográficamente, ¿verdad? Era un punto de paso obligatorio para ir al Asia Menor, o sea, a Turquía moderna y a todo lo que es allá, ¿no? Siria, Israel, Persia, Egipto, pues todo por aquí se iba, todo por aquí. Entonces, y también al revés, para ir a Europa y a la capital del reino del Imperio Romano, Roma e Italia, pues había que pasar por el Peloponeso, había que pasar por Grecia. Era algo, un punto de pasada. Y tenían por eso una gravitación económica y sociocultural muy amplia, muy multicultural. Había mucha idolatría. Mucho como vemos ahora, ¿verdad? Entonces, todo a pesar de esta mala influencia alrededor, pero también de que muchos eran que era una iglesia recientemente fundada por Pablo. Entonces, la mayoría de los integrantes, como vimos al principio, eran cristianos que recién empezaban en los caminos de Dios, o sea, cometiendo faltas, murmurando, en este caso era, etcétera, etcétera. Vemos en las cartas a los corintios que tenían mucha cultura pagana mezclada, la del mundo, ¿verdad? Por eso Pablo decía, no, hay que separar lo del mundo con lo de Dios, nada tiene que ver Belial con Cristo, etcétera, etcétera. Entonces Pablo les daba todas esas instrucciones porque estaban muy mezclados con el mundo, había mucha idolatría, muchas costumbres y tradiciones que hacían todavía contrarias a Dios. La iglesia de Corinto, de la que podemos ver en las cartas de Pablo en esta iglesia, había una gran carnalidad, entre comillas, una vida de murmuraciones, contiendas, divisiones. ¿Se acuerdan? Hay que dice, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Cada uno andaba con un subgrupito. No se discernían bien estas cosas del mundo y las de Dios. ¿Está bien esto o está mal? Estaban entre ellos hermanos, porque después vemos en la segunda carta que sí eran hermanos, pero que vivían en pecados tremendos, o sea, como de aquel que Pablo mismo pide que lo echen de la iglesia, ¿verdad? El que andaba con su madrastra. Entonces, había hermanos que con pecados tremendos, pero estaba bien, no, nadie le decía nada a esos hermanos, y ellos ahí estaban. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Levantó la mano? Ah, ok. Entonces, ahí estaban. Entonces, era toda esta mezcla, ¿verdad? Esta iglesia, pero fíjense bien, esta iglesia fue, entre comillas, la de mayor éxito misionero en Grecia. En el sentido que fue la que más creció. La que Pablo más estuvo ahí también. Pero eso fue justamente, mis hermanos, por la calidad de aquellos hombres que ejercieron el diaconado, el servicio, el liderazgo en esta iglesia. Y esto se debió entonces, fíjense bien, vamos a empezar con Pablo el apóstol. Él estuvo en la iglesia de Corinto durante un año y medio al principio. Ahí está, para los que están anotando, Hechos 18:11, no lo busquen, nomás anótelo. Hechos 18:11 dice que Pablo permaneció un año y medio en Corinto, que es mucho tiempo, ¿no? Para Pablo, que estaba tan ocupado, ¿no? Y luego en Hechos capítulo 20, versículos 2 y 3, 20, 2 y 3, Hechos, él estuvo otros 3 meses ahí. Claro, literalmente no dice que estuvo en Corinto, pero dice que estuvo en la región de Acaya, en la región de Acaya, cuya capital, ¿cuál es? Corinto. Y la que está ahí, la que más está, y la iglesia que, pues, obviamente, ¿a cuál era, verdad? Seguro en la segunda carta de los Corintios él mismo dice que esto, la escribo de Acaya, a los de, que están en Acaya, que es en Corinto especialmente, o sea, da un énfasis a Corinto como su capital y como la iglesia que más creció y que más fuerte está ahí en la zona de Grecia. Pero fíjense bien, este Pablo le dedicó muchas lágrimas en sus cartas, ahí se ve, y formó muchas amistades, forjó un gran ministerio y llevó ahí a muchos consiervos. Fíjense estos consiervos, allí estuvieron Aquila y Priscila, dice la palabra en Hechos, capítulo 18 también. Dice que Aquila y Priscila, amigos y consiervos en el ministerio con el apóstol Pablo, grandes siervos de Dios, ahí estuvieron en Corinto, un buen tiempo al parecer. Nuestros conocidos, Silas y Timoteo, también diaconearon, por así decirlo, en esta ciudad. Fíjense bien, Silas. En el caso de Silas, o Silvano, en el latín es Silvano, a veces se lo menciona ahí como Silvano, que es su nombre en latín y su nombre semítico o arameo o así, es Silas. Según estos registros, hay registros más tardíos en donde se lo cita a Silas como obispo de Corinto. Fíjense. Y este Silas ya era uno de los varones principales de la primera iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15, 22, para lo que anotan. Hechos 15, 22. O sea, Silas no era cualquier hermano en Cristo. No es que se le da galones o hay jerarquía, sino que ya se lo cita en Hechos 15, 22, de que era uno de los principales, ¿qué? Varones en la iglesia de Jerusalén. O sea, junto con los apóstoles mismos, estaba Silas. El nombre de Silas quiere decir pequeño Saúl. O sea, hasta como que cuadraba, ¿verdad? Como, ¿no? Como Batman y Robin, ¿verdad? Con este al apóstol Pablo que se llamaba Saúl, ¿verdad? Y se llamaba pequeño Saúl. O sea, como que cuadraban, ¿no? Desde el segundo viaje misionero, ahí estuvieron. Y realmente este hombre, un gran hombre de Dios, ¿no? Porque no creo que cualquier varón llegara a ser de los principales junto a los apóstoles mismos ahí en Jerusalén. No creo que cualquiera, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que fue junto con Judas, o sea, el que llamaban Barnabás, ¿verdad? Fue encomendado de llevar una carta con las resoluciones del primer concilio. ¿Cuál fue el primer concilio? El que aparece en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, en donde se discernió y se algo importante que los judaizantes estaban tratando de volver a meter, la circuncisión y el guardar la ley. Eso se les dijo bien claro. No es necesario circuncidarse ni guardar la ley. A nosotros nos da risa, ¿verdad? Esto, ¿no? Pero aún hay, no sé si decir hermanos o no sé qué sea, Dios sabe, yo no sé, que andan diciendo que hay que circuncidarse o que hay que guardar la ley para ser salvos. Ya el primer concilio de Jerusalén se dice que no. Pero bueno, allá ellos, que Dios trate con ellos. Pero bueno, no guardar la ley no significa que somos libres en Cristo. No somos libres de libres al mundo, ¿verdad? Libres en Cristo significa andar en fe, caminar en fe. O sea, caminar los pasos del Señor. Pues no es lo mismo que guardar la ley. Pues es similar, pero lo hacemos por amor. Lo hacemos imitando a Cristo. Lo hacemos con amor y sabemos que nunca vamos a poder cumplir toda la ley mientras estemos en esta carne. Pero queremos hacerlo. Tenemos unas ganas verdaderas, de corazón. Miren cómo dice, de corazón. Sirviendo de corazón como para el Señor. Y fíjense bien, este Judas y Silas, ellos también, o sea, Silas era también profeta, dice. Tenía el don de profecía al parecer. Y fueron ahí a Antioquía, a la primera iglesia que se formó dentro de los gentiles. Y fueron con esto, ¿y qué pasó? Los consolaron grandemente porque había mucho debate por esto. Entonces los consolaron y los confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, dice aquí la palabra, ¿no? ¿Qué hicieron estos varones principales de Jerusalén, Judas y Silas? ¿Qué hicieron? Número uno, consolaron. El griego, paracaleo, con K, paracaleo, que significa consolar. Entonces es invitar, invocar, implorando, suplicar, desear, rogar, dar exhortación. ¿Vieron cómo hacía quién? Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que murmuraban contra Él. ¿Qué hacía? Les daba una parábola, les decía amablemente y con paciencia, no murmuren, y les explicaba por qué, etcétera. Eso es consolar. Y los confirmaron, dice, quiso Silas, ¿verdad? ¿Y qué es confirmar? Del griego episterizo, con Z, episterizo, la segunda vez con Z, ¿no? Que es confirmar, entonces, apoyar más, restablecer, fortalecer. Los confirmaron, o sea, los fortalecieron en su fe, les apoyaron. En el ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces, seguimos ahí en Hechos, fíjense bien, Hechos 15, 33, dice así, Hechos 15, 33. Y pasando algún tiempo ahí en Antioquía, o sea, en la iglesia de los gentiles, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, o sea, a Jerusalén. Mas a Silas, ¿qué dice? Le pareció bien el quedarse ahí. Fíjense, el orden era: vayan con la encomienda, confirmen y consuelen a los hermanos ahí con el concilio, que las cosas que se definieron en el primer concilio de Jerusalén. Y lo hicieron, cumplieron su encomienda como buenos diáconos, varones principales. ¿Y qué hicieron? Volvieron. Pero Silas, ahí está la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Silas les pareció bien el quedarse ahí. Allí estuvo, ¿qué haciendo? Nada, no, diaconeo. Estuvo ejerciendo el servicio. Y estén seguros que se forjó como buen servidor de Cristo ahí, más todavía sirviendo a los hermanos como para con el Señor. Luego, ¿qué pasó? Ahí estaba para justamente cuando Pablo se había separado de Bernabé por algunas diferencias, pues ahí retomó como compañero de Pablo y estuvo sirviendo al Señor diaconeo en Corintios. Sin dudas el Señor lo utilizó para el crecimiento de la iglesia ahí en Corinto. Él fue ahí columna y baluarte junto con Timoteo. Y el joven Timoteo, de este se puede discernir de que él se estaba fogueando en esta iglesia que crecía, la de Corinto. Pero estaba llena de carnalidad y seguro que Timoteo ahí estaba aprendiendo. Pablo traía a su hijo Timoteo, hijo espiritual, lo traía de aquí para allá en muchas congregaciones, pero todo eso con el fin de algún día enviarlo como pastor a una iglesia. Y así se dio en la iglesia, no en Corinto, pero sí en Éfeso, ¿no? En Asia Menor, ahí en lo que es la Turquía moderna. Primera de Corintios 4:16. Primera de Corintios 4:16 dice así: por tanto os ruego que me imitéis, dice Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense, yo a veces me sale un wow aquí, porque realmente es tremendo esa encomienda que recibió Timoteo. Porque cómo les escribe, o sea, lo manda Timoteo y aquí está lo que le dice, ¿no? O sea, trátenlo bien a Timoteo. Él va a recordar mi proceder en Cristo. O sea, él me va a imitar a mí, como yo imito a Cristo. Yo no sé si Timoteo sabía el contenido de esta carta, sí o no, no sé. Pero es tremendo, ¿no? Como la responsabilidad que tenía Timoteo ahí. Tenía una gran responsabilidad. Y más en esta iglesia. A dar ejemplo, el ejemplo de Pablo, que es el ejemplo de Cristo, ¿no? El cual os recordará mi proceder en Cristo, dijo Pablo. En otra traducción dice, él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Y aquí la pregunta, otra pregunta válida. ¿Estoy ayudando con mi servicio a recordar la manera de vivir como diáconos, como servidor de Jesucristo? Otra vez, ¿estoy ayudando con mi servicio a recordar la manera de vivir como servidor de Jesucristo? Como ahora Timoteo lo estaba haciendo. ¿Qué confianza también tenía Pablo, ¿no?, en su discípulo Timoteo, de que él iba a hacer eso? Estaba tan seguro que lo escribió. En Primera de Corintios 16:10. Primera de Corintios 16, versículo 10. Dice así. El apóstol Pablo dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea, lo mandó seguramente alguna encomienda pasajera, como Silas y Judas, ahí lo mandaron a Antioquía, los apóstoles de Jerusalén. Y también Pablo mandaba a Tito, mandaba a Filemón, mandaba a todos así, a encomiendas, ¿verdad? Y fíjense, porque él hace la obra así como yo, de vuelta. Él es imitador de mí, el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Nadie le tenga en poco, porque él está sirviendo al Señor. Dale paz y que venga a mí en paz, ¿verdad? Sabiendo de todos los conflictos y las disensiones y carnalidades de la iglesia de Corinto, él habla muy, ¿cómo se dice? Eufemísticamente o muy suavemente a los corintos. Ay, no me lo maltraten tanto, al pobre chavo, está chavo, pero él va en representación mía. Como apóstol yo les hablo, trátenlo en paz, denle tranquilidad. Fíjense. Otro de los servidores de la iglesia de Corintios, que fue causa de que esta congregación creciera, es Crispo. Crispo, para recordar este nombre, recuerden Cristo, sáquenle la T y pónganle la P. Entonces Cristo se transforma en Crispo. Crispo. ¿Y quién era Crispo? Fíjense que era el principal de la sinagoga de Corinto. No era cualquier persona. Él era el líder de la sinagoga de los judíos en Corinto. Porque dice la palabra que él, el principal de la sinagoga de Corinto y toda su familia, que creyeron en el Evangelio. Y Pablo mismo los bautizó. Pablo bautizó a Crispo, dice en 1 Corintios 1:14, para los que anotan, 1 Corintios 1:14, dice que Pablo bautizó a Crispo. Y en esto vemos la humildad de Crispo, porque debe de él sujetarse a una autoridad, la autoridad de Pablo y de las de sus enviados, o por ejemplo Timoteo. Pero ¿quién era Crispo? Era un hombre mayor de edad, porque era el principal de una sinagoga. O sea, tenía edad, tenía experiencia y ya tenía una encomienda en la religión de los judíos. Era el líder de la sinagoga, el principal. Y venía Timoteo, un jovencito encomendado por Pablo, y él tenía que sujetarse bajo la autoridad de Timoteo. ¿Cómo habla bien este bautizo? Porque todos sabemos lo que significa simbólicamente el bautizarse, ser bautizado. Es morir a mi antigua vida y nacer a una nueva. Eso significa el bautizo. Y que Pablo lo haya hecho con Crispo significa la total sujeción de Crispo, este principal de la sinagoga, a la autoridad de Pablo. Seguramente este Crispo fungió como uno de los principales servidores locales, ya no uno de que se movía y que Pablo mandaba de aquí para allá, ¿no? Sino que ahí lo dejó, porque él era de Corinto, todo el mundo lo conocía ahí en Corinto. Y entonces ahí estaba, y él fue otra, seguramente, otro de los servidores, de los diáconos, que hizo crecer a esta iglesia en Corinto. Otro de los que estaban sirviendo en Corinto eran los de la familia de Estéfanas. Al parecer, Estéfanas, también un hombre, parece mayor, con toda su familia, sus hijos, en esa época se tenían muchos hijos, supongo, entonces servían toda la familia de Estéfanas, dice la palabra. Los primeros que creyeron en toda Grecia, o sea, eran heraldos, eran los creyentes que empezaron. Ahí que los primeros que se convirtieron al Señor en Grecia, esta familia de Estéfanas. Y dice la palabra en 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Ahí está, Acaya, la región cuya capital era Corinto. Y que ellos se han dedicado, subrayen dedicado, al servicio de los santos. Me gusta cómo no dice al servicio en la iglesia, dice al servicio de los santos, para que no quede duda que es el diaconeo. El diaconeo, claro, es el servicio en la iglesia, pero yo no estoy sirviendo a esta, yo estoy sirviendo a ellos. ¿Entienden? O sea, es al ser humano, al hermano, al consiervo, a la persona que servimos, no a la estructura, ¿verdad? O a la institución, sino servimos al hermano como al Señor, porque al servir al hermano, yo estoy sirviendo a Dios. Fueron entonces los primeros en creer en el Evangelio, la familia de Estéfanas, pero fíjense bien, esa misma fe los llevó a dedicarse al diaconeo, a los hermanos y a los consiervos. O sea, Pablo les enseñó bien. Versículo 16 dice, os ruego, dice Pablo, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, obviamente ellos eran líderes, heraldos, fueron las primicias. Entonces les pide Pablo, les ruega que se sujeten a la autoridad de esta familia de Estéfanas. Y a todos los que ayudan y trabajan, ¿no? Ahí se van Silas, ahí estaba Aquila y Priscila, después llegaba Timoteo. Entonces, llegaban tal otros hermanos encomendados, enviados por los apóstoles, y ellos debían ayudar y trabajar en sujeción con ellos. Fíjense, y último, otro viejo conocido estuvo diaconeando en la iglesia de Corintios. ¿Qué creen que sea? Apolos, el cual tenía, pues se ve que tenía como un grupito de fans, ¿verdad? Como decía, yo soy de Apolos, ¿verdad? Decían. Y muchos seguramente le amaban y le extrañaban porque él andaba de aquí para allá como Pablo, predicando, ¿no? Era misionero, evangelista. Como se puede ver, fíjense bien, al final de la primera carta de los Corintios, 1 Corintios 16, versículo 12, dice así, tanto lo quería ver a los corintios, ¿no? Los hermanos en Corintios a Apolos, que decía, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, tuvo que el apóstol Pablo escribir a los corintios de esta manera porque seguramente le andaban preguntando, ¿cuándo viene nuestro amado hermano Apolos? En la carta a los romanos que el mismo apóstol escribe en su tercer viaje misionero, ahí en Grecia, como mencionamos, muy probablemente desde Corinto, la capital de Acaya, le escribe a los romanos y al terminar esta carta dice, fíjense, Romanos 15:25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recuerden, ministrar era una de las definiciones de diaconeo, a los santos. Pablo seguía ministrando, una de las definiciones de diáconos, y deja Corinto para seguir haciéndolo en Jerusalén. ¿Pero qué dejó en Corinto? Su ejemplo en Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, decía el apóstol. Y así, y ahí, dejé a mis otros consiervos que seguirán recordando el proceder mío del apóstol Pablo como imitador de Cristo. Terminamos la enseñanza de hoy sabiendo que nosotros, así como Pablo, como Aquila y Priscila, como Silas y Timoteo, como Crispo, como la familia de Estéfanas, como Apolos, todos como diáconos, ceñidos nuestros lomos y con nuestras lámparas encendidas, vamos a trabajar a lo que fuimos llamados, a servir las mesas de los demás para como el Señor. Y vamos a leer 1 Timoteo 3:13, que ya lo leímos al principio. En palabra de Dios para todos, dice así: los ayudantes, los diáconos, que hacen bien su trabajo, obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. Un servicio de honra, de máximo honor, es el que la iglesia es llamado a ejercer. Eso lo vimos en la serie de Seguros para la Salvación. Yo lo recalco, muy importante saber que la iglesia fue llamada al servicio. Y ese servicio es de honra. ¿Por qué es de honra? Porque es para con Dios, para con el Señor. Al Señor servimos. Y como está escrito en Romanos 4:4, el Señor ahí dice que al que trabaja el salario no le cuenta como un favor, ¿verdad? O sea, no es un regalo el que recibe al trabajador, sino que es algo que se ganó. Lo dice en otro contexto, pero fíjense, lo podemos usar para este. Ustedes piensan que el Señor, como nuestro patrón, ¿no va a ser generoso? Claro que sí. En este servir a otros en nuestra fe en Cristo, ¿se va a qué? Primeramente, ¿cuál es lo que dice la Biblia aquí que va a fortalecerse? Pues nuestra fe en Cristo. O sea, nuestro añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, como dice Pedro, ¿verdad? Todo eso se va a ir fortaleciendo en la fe en Jesucristo cuando yo estoy diaconeo, o sea, ejerciendo el llamado al servicio a Dios. Nuestra vida espiritual crece, se fortalece y así mi vida en general es bendecida. Jamás el Señor deja al justo desamparado, dice la palabra. Menos a sus trabajadores, a los que están activos en el servicio al Señor, a los cuales Él cuida y bendice, como está escrito. Usted y yo estamos en la nómina celestial. ¿Vieron con la primera vez que usted trabajó en algún lado? Vio que aparece, antes había unas cosas así, unas cartulinas así de amarillas, ¿verdad? Que uno checaba en el reloj. Su primer trabajo no le dio mucho orgullo en terminar, o sea, ver eso, poder ser de utilidad a una tercera persona que me utiliza porque sirvo para algo, literalmente, ¿no? Sirvo para algo. O sea, imagínese cuando estamos en la nómina celestial y no lo hacemos por los beneficios que últimamente el Señor nos quiere dar, ¿verdad? Pero lo hacemos por el misma encomienda y por saber a quién hemos servido. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído. En quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, confiamos en tu palabra, por eso estamos aquí, Señor, porque hemos creído y nuestra fe se está fortaleciendo en nuestro diaconeo en tu iglesia santa, Padre, porque sabemos que nuestro servicio se debe dirigir horizontalmente Y al dirigirlo a nuestros hermanos, al débil, al recién llegado, al que se desvía, a la oveja perdida, al cuando lo dirigimos hacia el prójimo, sabemos que lo dirigimos hacia ti ese servicio, al verdadero dueño y amo y Señor de todo lo que aquí vemos, Padre. Gracias te damos por este entendimiento, Señor, y ayúdanos a cumplir la encomienda, así como hizo Pablo y como hicieron Timoteo, Silas, Aquila, Priscila, Crispo y todos aquellos siervos fieles, mayordomos fieles tuyos, Padre. Ayúdanos también a nosotros serlo y seguir imitándote como el apóstol Pablo lo hizo también. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.